Ngomba ningisa mokila mokile ningisa kangombebe. Willy de Boule Atonde Nakacha quartier latino. Pas de faux pas. Elle est bourrée. Yo kiminga yo keina ya pai mosusu na milali le na nzoto bonde bedo na mawa. Soki na kanisi bolingo to pesa na kisema epatungi sana o sherina na yo yo yo. Ngana la biseleka toko balanga lelo aleli bolingo pena langwe la muna ya mama. Rana la pisa le bona mi sanzambe mo konjo. Aleli bolingo pena langwe la muna ya mama. Dalelo yo yo keina ye kai masusu mai kolonende. Ezinga iwa na mato na bambasi ya mo kilo yo ayolele. Ayolele. Akra mojenga lele, ayo lele. 5 sur 5 Jean-Jacques Bayo, ayo lele. Le buka buya ngana lele, ayo lele. Ngana lele lele lele lele, ayo lele. Ayo lele. Tiko ele ngana lele, ayo lele. Maria.